Por eso cantamos hoy tu palabra, Señor. ¡Déselo fuerte! Ahora las palmas aquí. ¡Aleluya! ¿Cuántos todavía tienen grito de júbilo? En tus mandamientos meditaré. En tus estatutos me gozaré, yeah. Tus caminos consideraré, yeah. De tus palabras no me olvidaré. Ahora cántalo conmigo así. Esa palabra, lámpara para mis pies y lumbrera a mi camino. Oh, es tu palabra, lámpara para mis pies y lumbrera a mi camino. Oh, cada vez que la leo, cada vez que la anhelo. Pues es tu palabra, yeah. ¿Cuántos aman su palabra? Amén. En tus mandamientos meditaré. En tus estatutos me gozaré. Importante. Podemos hacer cualquier cosa, podemos ser el héroe de este universo, pero sin amor, nada somos.